belleza, nene, belleza. Recalculando. La loca que pasa americanos. Estás escuchando Locos por el Americano. Carlito, buenas noches. Como siempre, buena música. Me alegro de escucharlos. Como siempre. Está ocupadísimo, Carlito. Está con los punchi punchi a todo lo que da. Hola amigos, es amigo DJ Roy y están escuchando Locos por el Americano. Saludos. We'll be right back. del otro lado. Buenas noches. Estos locos por el americano. Vamos a bajar un poquito porque si no acopla. Ya me retaron muchas veces. Hasta las 24 horas te vamos a estar haciendo compañía. El señor musicalizador de todos los jueves. El señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, buenas noches a todos los colindos ahí atrás. Vamos a disfrutar 180 minutitos de esta muy buena música. Bien para arriba. Vamos, que hay que pasar la cuarentena. Y cada vez más rígida, ¿eh? ¿Querés mandar un mensaje de texto o un audio? Lo podés hacer al WhatsApp de la Radio Box 102.9. 11-64-00-7040. Igual el numerito está ahí en el zócalo del Facebook Live de Karina Lilia Palma. ¿Nos querés escuchar sin interrupciones? Lo podés hacer bajándote la aplicación a tu teléfono en App Store o Play Store. Lo buscás como Radio Ox. Así, con ese logo. Cliqueás y nos bajás. Y nos tenés las 24 horas del día con vos. ¿Para qué me querés tener las 24 horas del día si con 3 horas te alcanza y te sobra? Si no, pregúntale a Carlos lo que es aguantarme a mí. Después pásamelo. Damián, a la foto esa. No, nos puedes escuchar por todo el mundo, por la www.fmradiobox.com. Damos un besote grande para Dora de la Matera que nos está escuchando. Eso, Dora, dice que le dediquemos uno de esos temas que a ella le gusta tanto. Dice que ya yo sé de quién, ¿eh? Señor musicalizador, usted debe saber también los gustos de la gente. Dora de la Matera, ¿hace cómo? Más o menos 10, 11 años que nos sigue. Porque esto es Locos por el Americano. Locura que contagia. Hola, Alex de Wilde nos está escuchando. Hola, Alex. ¿Qué tal? Dice buenas noches, muy buena música. Temazo, decía por ahí también. Vamos a saludar también a otro oyente nuevo, que es de México también. Al señor Francisco Peña. Si me lo ves al DJ Roy por ahí, mandale un saludo de parte de Locos por el Americano. Silvio Maciel. ¿Qué pasa que hoy no enfoca la cola del DJ? La perdió. La perdió como la lagartija, ¿viste? Ahora yo pensé, Silvio, yo pensé que vos mirabas colas de mujeres, no de hombres. Alex de Wilde quiere tomar whisky con esta música, dice. Quiere prevenir el coronavirus tomando alcohol. Hola, pollito, ¿cómo estás, amigo mío? Buenas noches, Cari. Carlos dice, buen programa, vamos, turco. Gustavo Aquino. Che, esta cuarentena me parece que dio vuelta a algunos cuantos. Hay un DJ que le está mirando la cola a mi marido. Otro que que come trabas. ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos quedando sin hombres? Vamos a mandar un besote grande para mi consuegra, María del Carmen Morini. ¿Ahora lo pronuncié bien a tu apellido? Guillermo Barragán, besotes grandes. Escuchando también Locos por el Americano, deleitándose con esta música a full. Vamos, levanten el volumen, rompan los oídos a sus vecinos. Besote grande para American Ser Sergio. Sergio, ¿cómo le va tanto tiempo? Antes le agarraba la lluvia en todas las clases de americano. Y ahora la cuarentena. ¡Qué suerte que tenés, amigo! Selma Padel, hola, buenas noches, dice ella. Abrazo enorme para vos. Sí, Silvio, otra vez colgué mi tanga. Esta vez es rosa. Esta la tirita a la parte de atrás. Aquí. Y ya vamos bajando un poquito, nos vamos a callar la boca. Después seguimos saludando a la gente que está del otro lado ahí en el Facebook. ¿Por qué? Porque ya llegó la hora de los clásicos. La hora romántica de Locos por el Americano. No te vayas, quédate hasta las 24 haciéndonos compañía, porque vos sos nuestra compañía. Nosotros te llevamos música, buena música. She is alone again, wondering how I'll wondering how her night could have been. He's had to go again, leaving her at a table for two. I'm working on the next big thing. This is really what I'm living for. You can stay and have another drink. He just doesn't see. Radio Box, Locos por el Americano, Karina, Carlos, Paula desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada jueves. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Experience. Mark it up as a lesson learned. Over my head, always getting over my head into another collision, crashing into another love affair. I've done it again. I said it wouldn't happen again. I've got a lot to learn. Hola Karina, buenas noches. Carlito, buenas noches. Como siempre, buena música. Me alegro de escucharlos. Como siempre. Está ocupadísimo Carlito, está con los punchi punchi a todo lo que da. Al señor Silvio Maciel que hizo este tema, ¿eh? Muchísimas gracias Silvio por tu gentileza de siempre y la generosidad que tenés hacia nosotros. Y yo, a mí tampoco me gustaría estar las 24 horas del día con vos, ¿para qué? ¿No? Caer a trompada los dos. Perduto, guardava sempre lontano

mandamos un saludo para Chile. Gracias, Paula, por estar del otro lado, como todos los jueves, ella haciéndonos el aguante. Gracias, Negri, cuídate mucho, mucho, mucho, ¿eh? Mirá que cuando se abran las fronteras, te quiero conocer personalmente. Dice Ricardo Giacoboni, a fondo. Qué raro vos, Ricardo, que no estás escuchando la AFE. Dice Guillermo Parragán, no vayan a hacer sorteo porque se lo lleva el pollo. El pollo anda enloquecido que quiere que hagan sorteo en todos los programas, ¿viste? No sé. Se quiere ganar algo el pollito, algo de arriba quiere. I met a girl in San Francisco. Alejandro Rojas, hola. Dice, buenas noches, excelente música, amigos. We had a beautiful time together. It was almost a year. When she said, un besote grande para Edith Rosales también. Dice, buenas noches para todos. When she left, I got on with my ways. My mind kept trips into those Nebraska plains. And where she was, what was she doing? And did she still dream about me? Preparan el whiskycito, tienen hielo, deleitándose con la música y nosotros a mate y paisaje. Dice María del Carmen Morini, sí, esta vez leíste bien mi apellido. Los estoy escuchando, chicos. Gracias, Mari, por estar del otro lado. Roberto de Genaro dice, gracias por la compañía. Tengo hielo y whisky. Diego Marcelo también dice, hola chiques, ¿cómo me cuesta hablar así? Algo que, no sé, me da un poco de aspereza hablar así. Saludos desde Chalicito, Chilacito, perdón, La Rioja. Muy buena la música. Gracias, Diego Marcelo, por estar del otro lado. Desde La Rioja nos está escuchando. Y hay que hacer conducta porque está la ley del otro lado escuchando. La señora Claudia Daporta, la directora de la radio. El Come Traba también está del otro lado escuchando. El señor Gustavo Aquino. Yo no te dije así, ¿eh? Te lo dijo Ricardo Giacobolli, eso. Che, Gustavo Aquino, me parece que te zarpaste con tu avatar. Le faltan un montón de kilos a ese avatar. Le mandamos un beso grande para el señor de Una Especie de Magia, el señor Julio César Cañete. Hola chicos, dice. Que nos pidieron desde México y para México, para el señor. Ay, me olvidé el nombre. Ay, ay, ay, ya lo busco, ya lo busco. Ay, por Dios. Francisco Peña. Para vos, el tema de Depeche Mode. Disfrútalo. Show you the world in my eyes. up my lips. All the islands in the ocean, all the heavens in motion. Let me show you the world with my eyes. Let me show you the world in my eyes. Let me show you the world in my eyes. Comenzamos con otro nuevo vivo, porque no nos vamos a dar por vencidos así de fácil, Facebook, ¿eh? Nos cortás, nos volvemos a conectar. Es una lástima, porque como estamos viviendo hoy en día, es la única, quizás, el único recreo que tiene la gente es este de despejarse un poco de todos los problemas, escuchando buena música, y Facebook se pone la gorra. Mal. Ahora nos corta un vivo porque pasamos música y otras cosas no las censura, ¿no? Yo a veces no entiendo. Espero que el señor Francisco Peña haya escuchado el tema que le dedicamos de Depeche Mode. Siempre digo que si quieren escuchar la transmisión de Locos por el Americano completo y sin interrupciones, bájate la aplicación a tu celular. Vas a Store, a Play Store y lo bajas a tu celular y lo tenés todo el día. Como si no, nos podés buscar en www.fmradiobox.com. Eso es lo que pasa, que una vez que el Facebook te corta la transmisión, es como que a la gente después le cuesta engancharse nuevamente. Pero acá Guillermo Barragán dice volví. No, los que volvimos fuimos nosotros. Un día me voy a ahorcar, yo sola. Ah, dice Ricardo Giacomoni que lo mandé al frente. Es que el gordo, el gordito malicón, ni nos debe estar escuchando. Está re enamorado él. Debe estar apapachando por ahí. No nos da ni bola ya, ¿viste, Ricardo? Besote grande para mi amigo DJ también, Claudio Gómez. Alejandra Kulavi, gracias por estar del otro lado. Cómo te envidio, Adriana Raquel Sayago. Ya está en la camita, dice ella. ¿Cómo nos trata el frío? Hoy me congelé. Me fui a comprar unas telas. Y me estuvieron como 3 horas afuera esperando. Yo veía que la gente pasaba y se llevaba sus cosas. Metros y metros de tela, bolsadas grandotas así. Yo que fui a comprar 4 metros de tela para hacer unas cortinas. La gente que estaba delante mío se fue toda. La que estaba detrás mío también. Yo digo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Me estaba muerta de frío y de hambre. Siempre me ven la cara. Besote grande para Lisette Escalante. Gracias por estar del otro lado. Ay, que no veo nada. Tengo que sacar los auriculares porque si no me voy a ahorcar. Un poquito acá para poder leer los mensajes del que llegan al WhatsApp de Radio Box. Silvana Rivera también dice, escuchando, chicos. Gracias por estar del otro lado. Patito Multiclub también está del otro lado escuchando Radio Box. Y esta buena música. se lo queremos agradecer a nuestro DJ, al señor de México. Espero que se encuentren bien, che, todos los mexicanos, Han tenido unas temblorcitas nada más, ahí. Nada importante. Yo tan acostumbrado, como me dijo Pablo de Chile una vez. Cuando se sintió uno acá en Argentina, yo estaba, pero aterradísima. Y me dice Paula, entonces si venís acá a Chile, ¿te morís? Sí, exactamente. El señor hecho por el señor Roy Ramírez Roa. Besote grande, Roy. Gracias por tu gentileza también y generosidad. Señor Rolo Gómez, del otro lado. Dice Dora de la Matera, vamos a vencer este virus maldito, cari arriba con los punchi punchi. Venía a ser ahora el metálico. manda un saludo grande para todo, para todos los argentinos, dice acá, para Marcela Perrone, que dice, qué lindo programa que haces. Besito, Cari, te quiero mucho, amigaza. Pasale un tema para Aníbal. Salúdalo, él te escucha. Gracias por la compañía que nos haces. Ahora, no sé si quieres un tema rapidito, y moviditos como los de ahora, o quieres un clásico, Marcel. Se lo dedicamos para Aníbal. ¿Aníbal en contra, será? Gracias, Amelia, por estar del otro lado. Aquí yo estoy y tú no estás. Rolo, que nos está escuchando y nos está mirando, y que le pasemos un mate. No sé si te van a gustar estos mates. Hace media hora que lo tengo ahí. No, ni cuenta me doy. Dice, saludos al Damián. A Damián el capo. ¿No está Damián acá? Dijo que se iba a poner las pantuflas de los Simpsons, de Homero. Y que no lo veíamos hasta el jueves que viene, así que... Si está escuchando, capaz que escucha el mensaje. Lucho contra el silencio, hablando con él. Y he limado tu ausencia, solo junto a mis brazos. Yo más estaré allí. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Yo más estaré allí, allí, allí. Lo juro. De vuelta porque tenía el pote bajo. Estamos escuchando Locos por el Americano y queremos clásicos, queremos clásicos, queremos clásicos, queremos clásicos, queremos clásicos. Apagaron la tele para escucharnos a nosotros, así que tenés que cumplir, ¿eh? Con Antonio y con Adriana Raquel Sayago, que ellos son amantes de los clásicos, les encanta. Ya vamos a estar pasando, Adri. Mandó un mensaje acá el señor Roberto de Genaro, dice, conectado. Gracias, Roberto, por estar del otro lado. I only wish it meant good news, but something's missing from her embrace. El señor Roberto de Genaro dice que quiere un tema para la señorita Eva del barrio marítimo que todavía vive en su corazón. Mirá vos, ¿eh? Ahora vamos a estar pasando. ¿Cuál te gustaría, Roberto? ¿Qué tema te gustaría que pasara? Le pasemos a Eva, perdón. Mandamos un besote grande para la señora Silvana de Punta Alta, que nos está escuchando, ¿eh? Silvana Rivera. Gracias por estar del otro lado, Silvana, haciéndonos el aguante acá, Locos por el Americano. I know you got a big heart, baby, life spreading around. Trying to prove, but the proof can be found all over town. She's been coming around. She's just leading me on, people say. But I still get enough, even with the love she throws away. Take it, baby. I know she's coming around. She's been out making some noise. I feel her heartstrings humming. One day she's gonna come back home. I know that day is coming. Ain't got time for all that pride and sorrow. I just want you to love me tomorrow. own lover. Baby, you're the one. Give me a feeling the deal is done. She's come undone. She'll be coming around. Si querés sacarte el frío, escuchá Locos por el Americano. Si querés no contagiarte del bicho, escuchá Locos por el Americano. Lo más. Lo más más. Well, I think there's a change. She'll be coming around. Been out and making some noise. I feel her heartstrings humming. One day she'll have enough of those boys. I know that day is coming. Ain't got time for all that pride and sorrow. I just want you to love me tomorrow. Clásicos de Locos por el Americano. Y este tema va para nuestro amigo que le gusta el country, el cantriero, el señor Rolo Gómez. I heard it from someone. still missing you. Some things never change, but you didn't miss a thing. Not my keys, not my arms, not my tooth. You didn't miss a thing. Not my eyes, not my heart, not my love. You didn't miss a thing. Not the time, nor the place, nor the thing. You didn't miss a thing. Not the feel, not the need. No, you didn't miss a thing. Estoy escuchando Locos por el Americano. I held on, but you were gone, running for your life. I ain't blaming you, but honey, it's a shame that you didn't miss a thing. Not my kiss, not my arms, not my tears. You didn't miss a thing. Not my eyes. Not my love. You didn't miss a thing. Not the time, nor the place, nor the need. You didn't miss a thing. Not the feel, nor the need. Oh, no, you didn't miss a thing. Not my kiss, not my. Not my touch, not my eyes, not my heart, not my love. Not the time, nor the place, nor the dreams. Not the feel, not the need. Oh no, you didn't miss a thing. Not my kiss, not my arms, not my touch. You didn't miss a thing. Not my eyes, not my heart, not my love. You didn't miss a thing. Not the time, nor the place, nor the dreams. You didn't miss a thing. Not the el americano. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Vayan los pies con estos temas, Ricardo Giacobone. Son re lindos. Encima que este virus nos cortó todo. Si no estaríamos a bailando apretaditos acá con Carlos. Que las únicas veces que bailábamos era cuando íbamos, porque en casa ni bailábamos. Jacoboni, le ponemos, calentamos el día jueves. Y como decían por acá, ay, se me fue de Yoli, el mensaje de Yoli que decía, viene ahí, terminando el jueves, bien pum para arriba, el previernes, decía ella. Y este tema va dedicado para Berazategui, para el barrio marítimo. Para la señorita Eva de parte de Roberto de Genaro. Yeah. Marcelo y Ana, estamos desde Bogotá escuchando Locos por el Americano. Está del otro lado escuchándonos el señor Marcelo Eduardo Montefusco, que dice: ¡Ey! Hola Marce, saludo a Nace, saludo a Bogotá. Gracias por estar del otro lado, Marce. Hoy no pude publicar. Me dice: che, compartí esto en la página de... en mi página. Y yo le digo a Carlos: apenas sé compartir, publicarlo en el Facebook, no tengo idea de cómo... Ya me voy a unir a tu página, Marcelo, y después voy a estar aprendiendo a compartir. Mis lentes a Ken Laszlo para que haga el tema Glass in Men en un show cuando vino a Argentina. La verdad que fue una linda noche inolvidable. Gracias por estar, gracias por el programa, gracias por la compañía. Haciendo el aguante, 40 años. Se puso mano. No sé. Se faltó la... Sí, la verdad que se está haciendo largo todo esto, pero bueno, todo sea para nuestro bien, che. ¿Qué haces, pollito? Hola. Street. Marcelo Eduardo Montefusco, ¿para cuándo la fiesta de locos? Sí, estábamos pensando justamente eso hace un ratito con Carlos, que para el mes que viene vamos a estar haciendo la fiesta. De acá varios años me parece que vamos. No sé si vamos a estar nosotros para hacer la fiesta de locos. Muy linda la anécdota del señor Roberto de Genaro. Todos tenemos una anécdota que contar, algo lindo que nunca vamos a olvidar, jamás. Tengo un montón de cosas también vividas. Creo que todos hemos vivido algo. No sé, algo bueno, algo malo, pero siempre vamos a tener algo que nunca vamos a olvidar. Dice Roberto, ahora sí, con el volumen hasta el cielo, dice. Héctor Aníbal Monsalvo dice, hola, Alto Caño. Hasta las 24 vamos a estar acá haciéndote compañía, con toda esta música así, bien pum para arriba. Después tenemos otro bloquecito más de clásicos, como diría mi amiga Adriana Raquel Sayago. Los temas para apretar un poco. Y ya están en la camita con Antonio, así que se estaban preparando ahí, estaban entrando en calor, dicen. Yeah. saludamos al señor Rubén Delao, que está del otro lado, ¿eh? Darío Rubén Delao. Dice, hola, ¿cómo andan? Bien, acá estamos. Haciendo algo, pasando música. Pasando música para ustedes, para que ustedes la pasen bien del otro lado. Con esta cuarentena. Que ya pasó de ser cuarentena. Noventena. Sacamos canas entre los dos. No te creas, que yo soy solita. Yo soy la más terrible, pero a ver, no sé qué la trate. Bueno, si sigue enganchado el señor Rubén Darío Delao, acá le dedicamos un ruso para él. Encima te lo dice con la tonadita y todo, porque lo ama tanto que está cada momento lo está recordando en el Facebook, así que acá va. Мне так скучно, с неба дождик, словно слезы. Кап, кап, так льешь обильно, берегов реки не видно. Я люблю ее так сильно, самому так всю завидно. Я прошу, не надо плакать, нет, нет, самому обидно дождик. Ее не видно. Я прошу. Sochi. Sí, vos sabés que sí. De un momento para otro me quedé ciega. No veo nada, sin los lentes no veo nada, sinceramente. Y bueno, me iba a hacer los lentes de contacto, pero justo me agarró la pandemia. El señor Francisco Peña dice desde la Ciudad de México, escuchando a Locos por el Americano. Bien ahí. Francisco, gracias por estar del otro lado. Marcelita Perrona, te vamos a estar debiendo el tema porque Carlitos no lo tiene en la computadora. Así que el jueves que viene vamos a estar cumpliendo con tu pedido. Si tenés algún otro en punta, avísanos. Ya el Facebook nos sacó el cartelito rojo que en cualquier momento nos corta el vivo. Si se corta el vivo, nos volvemos a enganchar enseguida, ¿eh? Así que no te vayas. Quédate con nosotros. Como dicen que les va, dijo Rubén Darío de Lau. Muy bien, gracias a Dios. Por ahora, todo tranqui. Esperemos que siga así. Saludos para Daniel Gallo, que está escuchando a Locos por el Americano. Gracias por estar del otro lado. Palma también, le mandamos un abrazo grande, gracias hermana por estar del otro lado escuchando Locos por el Americano. Rafael Benítez también está enganchado mirando Locos por el Americano. Fabián Chiarlini, gracias por estar del otro lado. Me encantan cuando tienen esos apellidos fáciles de pronunciar. Camila Sofía también está del otro lado. Gracias, Cami. Temazo, qué temazo. Suban el volumen, vamos. Que todos los días es domingo. ¿Qué vas a hacer mañana? Dale, quédate hasta las 12, escuchando a Locos por el Americano. Total, mañana dormís hasta tarde y listo. Dale, que se pudra todo, vamos. Daniel Gallo dice, muy buena la música. Gracias, Daniel. DJ Carlos Espíndola en ruso sería... A ver, pará que voy a ver la traducción. Eso dice. Ricardo Giacoboni dice... Estás loquito el DJ con la música, dice. Dice Marcelo que los hombres son como agua de pozo. Ya te lo creo, ya. Tienen lo suyito también. Señor Carlos Espíndola está flojito. ¿Flojito con qué? Ojo, ¿eh? Se puede interpretar de muchas maneras ese esa flojera. Check it out. Estás loquito porque tomó un laxante, por eso. ¡Lo mate, que se borre recién! Mi negrito preferido. Sí. Sí que se le van las patas. Se le van las patas al DJ, dice Marcelo. Besote a Nace, che. De 6 a.m. a 6 p.m., dice Marcelo Gordo Montejuco. Ahora no entiendo, si quiere que vos le pase música desde esa hora hasta esa hora... O si trabaja, que no creo. Rolo Gómez, que nos adora. también, dice Carlos. Me están dando vuelta los hombres acá. Maciel que le mira la cola. Ricardo Giacoboni no sé qué dijo. Gustavo Aquino que come trabas, dijo. Y estos dos que se adoran ahora. Yo... Ojalá fuera así. Yo no hago mate. Él es el que me ceba siempre mate. Pero llego a hacer yo mate, va a pasar lo que vos decís, Marcelo. Un aplauso para el DJ, dicen acá, la verdad, que se está pasando, Carlos Espíndola. Muy buen set. Sí, la verdad que es muy lindo toda la música que pasó, Que está pasando, hasta las 24 tenemos. Estamos acá nosotros haciéndote compañía con esto que es Locos por el Americano. Y bueno, tratamos, Marce, de llevarle buena música a la gente para que se enganche y bueno, y se libere y se saque un poco toda la mala onda de todo esto, Y ahora se viene la tanda romántica de nuevo. Para aquellos amantes de los clásicos. Va nuevamente una tanda para todos ustedes para que también disfruten. Porque acá hay gente que solamente le gustan los punchi punchi y tenemos también que cumplir con la gente que le gustan los clásicos. Escuchá esto, escuchá. Me vas a decir que también no se te van los piecitos con estos temas. Thank you. Marcelo que se viene el bloque de franela. Hay que sacar brillo. Ay, te salta la ficha con eso, ¿eh? De la franela. Hace mucho que no escucho, dice que no lo escucho, debe ser por el tema. ¿Viste? Locos por el Americano saca, siempre tiene algo en la galera, ¿eh? Desapareció el pollito. Me parece como no regalamos nada acá. Escucha un rato, hace acto de presencia y se va. Ahora sí le podemos sacar el cuero, entonces. Yeah. Dejar mis votos para Cristian Castro con el tema Milagro y dedicárselo a las chicas del fan club Siempre Cristian Argentina. Muchas gracias. Vamos a estar pasando, Andrea, un tema de Cristian Castro en el bloque de los Punchi Punchi. Se lo vamos a dedicar para todas las chicas del fan club de Cristian Castro, ¿eh? Así que atenta, chicas, que ya lo vamos a estar pasando. Pedirme nada, solo que la amé. de tú, la que con dulzura entiende mis palabras y no me vino cura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en el silencio logra todo en mí. Estoy escuchando a full, pero no sabes cómo estoy poniendo la antena, me lo enrosqué por el cuello, el auricular, no sabes, pero ahora bajé la aplicación, así que ahora los voy a escuchar mejor, así que bueno, te mando un beso, Cari, saludos para todos. Sí, sí. ¿Será que esta vez estoy perdido? No te puedo encontrar y aquí me ves. Estoy herido, no te puedo olvidar. Este es un amor. Mi nombre es Adriana, los estoy llamando, bueno, les estoy enviando este audio desde el sur de Francia, desde Mónaco, el Principado. Estoy viviendo acá hace 10 años y acabo de hablar con mi hermano que me dice que los está escuchando, así que le mando un beso enorme. Roberto, te amo,

Muchísimas gracias, Adriana. Sí, aguante, los americanos. Arriba. Ya no sé más qué puedo hacer por ti. Estoy dispuesto a caminar el desierto más largo, te juro. Por un segundo más de ti. Solo intento, estoy seguro que no fallaría, amor. Te lo prometo, pero es así la realidad. Me despierta y tú no estás. Yo por ti le pido al cielo una vez más. Por ti estoy dispuesto a navegar contra todos los mares. Roberto, te paso el audio de tu hermana completo, así lo podés escuchar. Fíjate, apurate porque si no el Facebook nos corta. Que con el sol todo habrá terminado. No mires atrás, que arrepentirse es el peor de los pecados. Hola, mi nombre es Adriana. Los estoy llamando, bueno, les estoy enviando este audio desde el sur de Francia, desde Mónaco, el Principado. Estoy viviendo acá hace 10 años y acabo de hablar con mi hermano que me dice que los está escuchando, así que le mando un beso enorme. Roberto, te amo con locura. Perdimos a mamá hace muy poquito, así que nada, hermano, quiero que sepas que solamente se muere quien se olvida y jamás nos vamos a olvidar de mamá, así que mis bendiciones para vos y seguí escuchando la radio, los quiero mucho, sigan así, aguanten los americanos, aguanten la música, besos para todos y saludos desde Francia. Acá son las 4 y 36 de la mañana y estamos en verano. Ya vamos recorriendo los últimos minutitos de Locos por el Americano. Y los acompaño en el sentimiento, chicos. A Adriana y a Roberto, que han perdido su madre hace muy poquito, ¿eh? Nuestras condolencias desde acá, desde Locos por el Americano. El señor Gaspar Arena, uno de los creadores de Locos por el Americano. Compañero mío, durante 7, 8 años más o menos. Él sí que me aguantó, ¿eh? La señorita Laura Villegas, ¿qué tal, Laurita? ¿Cómo estás? Dice, hola chicos, besotes. Volvimos, dice Roberto de Genaro. Sí. Y ya lamentablemente nos estamos despidiendo de este jueves 25 de junio del 2020. Hermoso 2020, ¿eh? Un saludote grande para Sandra Carabajal, que nos está escuchando y ella está compartiendo el vivo. Gracias, Sandrita. Saludotes ahí para Jorge. Daniel Rodríguez también está enganchado. Dice, muy buenos temas. Muchas gracias. Excelente programa, dice el señor Ricardo Giacoboni. Amigos, se los quiere. Si tanto me querés, tráeme algo para comer. Porque de la boca para afuera, ¿no, Damián? Te quiere cualquiera. Dice Sandra. Hola Sandrita, tanto tiempo, che, que no nos vemos. Es un montonazo. Ojalá todo esto termine prontito. Ahora ni siquiera nos podemos dar un beso, un abrazo, nada. No solamente nos tiene encerrados sin poder ver a nadie, sino que tampoco podemos expresarnos como los argentinos estamos acostumbrados a hacerlo. Viste que en otros lugares del mundo no lo sienten tanto, porque no son así tan efusivos como nosotros, tan demostrativos. Nosotros somos de mostrar muchas nuestras emociones mediante besos, abrazos. Lloramos, nos reímos. Ellos no. Ay, qué lindo. Este tema se lo dedico para el señor Gaspar Arena, que le gusta. Carrusel. Me voy a callar, así lo disfrutás. Carlos dice, Gaspar Arena. Dice el señor Roberto de Genaro que somos unos genios, que por eso se quedó en Argentina. Somos muy unidos y solidarios. Y así estamos terminando ya con Locos por el Americano. Con este pedido. Para el señor Roberto de Genaro. Que se lo dedica a la señorita Eva, que se ha quedado en su corazón. Ella es del barrio Marítimo. Trabaja en el local de Mordisco de Quilmes. Le mandamos un besote grande para ella. Y queridos oyentes, nos vamos, pero dentro de 8 días nos estamos reencontrando. 7 días. 8 días. 7 días, 8 días. ¿Cuánto es? Y sí, ya estoy perdida con esta cuarentena. Son 7 o 8 días, Damián. No. No, porque el día de hoy ya está culminado, ya está quemado, ya está, claro. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Menos tres, la raíz cuadrada, 7 días. En 7 días nos vamos a estar reencontrando nuevamente. A las 21 horas, no te olvides, agendá. Dale que te quiero ver. Verde. Dice Roberto que hace más de 10 años que está acá. Y por ahora todavía no te vas a ir. Poner el corazón repleto de alegría, rebalsa de felicidad, porque hemos tenido muchísimos mensajes, muchísimos llamados, no, porque ya no se llama más por teléfono. Contenta, feliz de haber llevado buena música a todo el mundo. Nos estamos encontrando el jueves que viene. A todos, los quiero un montón, cuídense y quédense en su casa, por favor. Y... adiós. Mucho por vivir y sentir. Hay magia en el aire. Radio Box 102.9. Estás en casa. Junio 2020.